Mi primer recuerdo es la imagen de mi abuelo Emilio sentado en un sillón de cuero, aislado, ausente, con un libro en la mano. Parecía dormido con los ojos abiertos. Yo estoy parado ahí, en la zona más secreta de la casa, sin saber qué hacer. Tengo 3 años. Mi abuelo abandonó el campo y vino a vivir con nosotros a Adrogué cuando murió mi abuela Rosa. Dejó para siempre sin cambiar la hoja del almanaque en el 3 de octubre de 1943, como si ese día el tiempo se hubiera detenido para siempre. Y el aterrador calendario, con el bloc de números fijo en esa fecha, estuvo en casa durante años. Esa tarde, sin que nadie me vea, me trepo a una silla y bajo de una de las estanterías de la biblioteca un libro azul. Después salgo a la calle y me siento en el umbral con el libro abierto sobre las rodillas. Vivíamos en una zona tranquila cerca de la estación de ferrocarril y cada media hora pasaba frente a nosotros los pasajeros que habían llegado en el tren que venía de la capital. Yo estaba ahí, como si leyera, cuando de pronto una larga sombra se inclinó sobre mí y me susurró que tenía el libro al revés. Pienso que debe haber sido Borges, que en ese entonces solía pasar los veranos en el Hotel Las Delicias de Adrogué, porque ¿a quién sino a él se le puede ocurrir hacerle esa maliciosa advertencia a un chico de 4 años que no sabe leer? ¿Y qué libro sería ese?, le pregunté una vez a mi padre. Sería el libro azul del peronismo, me dijo. La ausencia total de literatura que hubo en mi infancia fue lo que hizo de mí el escritor que soy. Sin embargo, una biblioteca y el acto de leer es el primer recuerdo de mi vida. Existe el primer recuerdo. Freud lo llama recuerdo pantalla. La emoción queda fijada y se desplaza hacia lo que se ve en la imagen. A mí no me interesa lo que ocultan los recuerdos, lo que puede haber atrás, sino la intensidad inolvidable de la imagen que se refleja en la memoria como una cicatriz. Lo que se ve no es el contenido del recuerdo, sino su forma. Recuerdo la primera vez que vi llorar a mi padre. Recuerdo la primera vez que fui al teatro. Recuerdo la voz de mi madre al fondo cantando un tango. Recuerdo la primera vez que estuve con una mujer.